Viernes 10 p.m. Otro día perfecto. Another perfect day. Con todo lo clásico, con todo lo tema, con la música que a vos te gusta y no te lo puedes perder. FM en tránsito. FM in transit. Lo mejor de lo que hay es acá con los mejores temas y vos no te lo puedes perder. Castelar. Castler. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. Buenas noches. Salud para todos, ¿eh? Ya pasamos las bodas de plata, ¿eh? El programa número 26 del año 2013 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche, ya saben, ¿eh? Un poquito de rock y otras hierbas. Tengo que pedirle que baje de la dona, señor. Ya te dije que no quiero unirme a tu grupito super secreto. No. Ya había olvidado que tú puedes solo. ¿Cómo te está yendo? Perdón, no quiero ser grosero, pero te veo al ojo o al parche. Honestamente, tomé mucho y no sé si eres real o medio delirio entre vos. Yo soy muy, muy real. Okay. La persona más real de tu vida. Qué mala suerte. Vamos a ponerle un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Son exactamente las 10 y 9 de la noche. Se murió este ya, ¿eh? Que toca la viola. Le pegaron 2 corchazos, o 3. Vaya uno a saber qué. ¿Estás escuchando Otro Día Perfecto? Esto es FM en Tránsito, 93.9. El gran disco de Pantera, de 1990, se llama Cowboys from Hell. Pantera sonando en ODP. La canción que le da nombre al disco, ¿eh? ¿Te acordás? Podés escucharnos a través de fmtransito.org.ar. Después te contamos más, ¿eh? Esto es rock. Decir, es lo único que faltaba, que los narcos tengan su propio partido político. Mirá el lazo que se trajo. Claro, como queremos vivir en democracia, ¿se da cuenta? Tenemos nuestro propio partido político. El FRULA. El FRULA. Frente de Unidad Latinoamericana. Yo soy solamente el líder de la lista celeste y mucha blanca. Pero estamos enfrentados, enfrentados totalmente con la lista Renovación y Pala. Hay una vieja aspiración, Tato. Sí, me imagino. El traslado de la capital. ¿Ustedes también quieren trasladar la capital a Vietma? No. No, queremos traerla de Medellín a Buenos Aires. Pero yo digo, ustedes ya tienen lo que hace falta, digamos, locales partidarios, de comités, unidades básicas, centros cívicos, esas cosas que hacen falta. Hay uno solo, Ezeiza. Otro día perfecto. Estaba haciendo memoria y me acordaba que hace un tiempito, en 678, enganché un debate acerca de Tato Bores, uh-huh, y sus supuestos, su supuesta connivencia encubierta con la dictadura. Ajá. Por el famoso Hello Pink House y las charlas imaginarias con Videla, con... Ajá. Viola, con Macera. No, realmente no pude llegar a una conclusión al respecto. Yo creo que el tipo fue osado en su momento, uh-huh, pero no alcanzo a determinar si realmente es cuestionable o no. Digo, si es su papel durante la dictadura en los medios como artista fue cuestionable. Yo, el acercamiento que tengo con Tato es ya de más grande. No tengo memoria, digamos, de que mi viejo, por ejemplo, lo miraba. No conviví, digamos, en vivo con sus programas. Pero sí puedo decir que después de tantos años escuchándolo, ahora tienen una actualidad increíble. Hay pocas cosas y pocos monólogos que por ahí tengan tanta actualidad como un análisis político-económico que a pesar de que pasan muchos años hay muchas cosas que siguen tal cual. En definitiva, digo, el cuestionamiento del tipo era acerca de cierta indulgencia para con los gobiernos de la dictadura. Para mí era todo lo osado que se podía hacer en un canal mainstream como era el que estaba Tato, que siempre fue Canal 13. Era todo lo osado que se podía hacer en ese contexto, en ese canal. Sí, si no, digo, hubiese desaparecido. Pero uno, así, poniéndose, ¿no?, en abogado del diablo, podría decirte, bueno, pero vos elegiste estar en un canal mainstream. Sí. Hubo gente que fue mucho más osada y que hoy ya no está, ¿no? Sí, por eso. Bueno, la cuestión es que personalmente no pude arribar a ninguna conclusión. Todavía me parece hasta moderno e ingenioso, sí, sí, el tipo cuando escucho los monólogos. Por eso es que elegimos este en particular con Alberto Martín, que me parece un tipo... Sí, ya no hay tipos así en la sublime televisión. Ya no hay tipos, digamos, con esa posibilidad de contarte un panorama político en 3 minutos. No existe. Y además con una claridad impresionante. Ya hoy, lamentablemente, digamos, esos personajes, digamos, no están ni en la televisión, ni en la radio, ni en la prensa escrita. No hay. No, definitivamente. No hay. Pero damos vuelta a la página y nos encontramos... Mirá lo que traje. El fundamentalismo hecho VHS. Carne. Mirá lo que traje. Un VHS trae Mateo Oro Crespo. Es un VHS original. The Making of Pump, el disco de Aerosmith. Exactamente, porque hoy vamos a estar a... ¿Tenés, perdón, no? ¿Tenés videocasetera? Sí, tengo. No anda, pero tengo. ¿Y cómo hiciste con esto? Esto lo tengo desde 1999, ponele. Boludo, déjame que le saque una foto. Ya le sacó Bruno y ya está en el Facebook, papacho. ¿Con quién te pensás que estás hablando? Perdón. Hoy vamos a estar revisitando un momento muy delicado en la vida de las bandas, que básicamente tienen tres momentos: la gira, el estudio o el tiempo libre. Y vamos a estar justamente metiéndonos con dos documentales a uno de los momentos más críticos, que es el estudio, ese proceso creativo muy difícil que se da, donde se ponen en juego muchos egos, muchas sensibilidades, mucha creatividad. Y vamos a hablar de dos bandas parecidas, pero distintas, separadas al nacer por un océano. Del lado de América, Aerosmith y The Making of Pump. Y del otro lado vamos a estar revisitando cómo se grabó el disco Exile on Main Street de los Rolling Stones, también en un contexto muy particular de la historia de la banda, en un momento muy particular de la historia de la banda, donde su nombre lo indica, estaban exiliados por cuestiones impositivas. En Francia no podían pisar Inglaterra, y por cuestiones de bardo tampoco podían pisar Estados Unidos, porque los Hell Angels habían puesto precio a su cabeza. Así que en un rato revisitamos The Making of Pump de Aerosmith y cómo se hizo Exile on Main Street de los Stones. ¿Dónde estábamos, cabeza, que lo vimos un día a la noche ese con ese él, comiendo un asado en tu casa? ¿Estábamos en tu casa? Comiendo pizza. ¿Puede ser? ¿Vinieron a tu casa? Ahí está. Sí, fuimos a morfar una pizza. ¿Fue Méndez? Sí, exactamente. Estamos discutiendo una interna está, que no. Sí, internismo ahí puro. Ahí está. El ISAT lo daban. Ese, sí, muy bueno. ISAT. Como ya habrán escuchado, está Facu Acuña con nosotros para hablar de algo un poco más denso y más pesado. Bueno, nos vamos a meter con algo escabroso, digamos, como para no esquivarle al bulto. Seguramente, si escuchan en tránsito, deben haber escuchado nombrar en varias oportunidades a un pibe que se llama Luciano Arruga, que desapareció hace 7 años. Desapareció y todas las pistas parece que se indican, señalan, apuntan a la policía bonaerense y un destacamento en Lomas del Mirador. Hoy vamos a meternos un poco con algo que se comenzó a conocer esta semana. ¿Por qué? Porque la causa de Luciano Arruga pasó a la justicia federal. Y cuando pasó a la justicia federal, se empezaron a conocer ciertos movimientos en la causa de Luciano Arruga que son, por lo pronto, para tratarlos livianamente, polémicos. Polémicos, para tratarlos livianamente. Para tratarlos duramente, podemos decir que son una vergüenza y que aseguran impunidad. Pero en un rato vamos a contar más detalles. Hace muy poquito también una banda argentina, Salta a la Banca se llaman, le dedicó un disco a Luciano Arruga. Después te vamos a contar un poquito más al respecto. En materia de música, vamos a estar finalmente metiéndonos en los 13 discos de hace 10 años. Green Day de Neil Young, que hace cuánto, hace 15, 20 días que lo estamos arrastrando. Desde el 2011. Va a ser lo primero que vamos a hacer. Hay algunos lanzamientos, algunos disquitos nuevos que aparecieron o que han aparecido hace un tiempito y se nos quedan afuera porque salimos nada más que 2 horas los viernes. Vamos a estar repasando un disco mágico realmente, que es el disco debut de Pink Floyd. Upa. Cuando nada o pocas cosas hacían presagiar lo que realmente pasó unos años después. Todo esto de aquí hasta las 12 de la noche en FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos a través de fmentránsito.org.ar o seguirnos a través de arroba o de perradio o buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto. Dicho esto, música, maestro. Posiblemente el cuarto grande sean The Kings, ¿no? Después de los Beatles, los Stones y los Who, dicen algunos, ¿eh? Esto es Quiet Riot haciendo una canción clásica de The Kings, All Day and All of the Night. En cuanto empiece a cantar, te vas a dar cuenta de qué hablo, ¿eh? ¿Te acordás de esta, no? All day and all of the night. Yo no apaño a ladrones de ninguna naturaleza. Pero a un hombre no se lo puede tildar de ladrón hasta que no se le ha probado que ha robado. Ahora bien, cuando se le pueda probar, estén seguros de que el hombre irá a la cárcel. Así sea mi propio padre. El funcionario que roba no le roba al gobierno, le roba al pueblo. Y el que le roba al pueblo es un traidor a la patria. Otro día perfecto. Es el nombre de un disco, de una película y de un cómic de Neil Young, Greendale. Estamos metiéndonos en un disco bastante jodido, ¿eh? En la noche de hoy le toca el turno al canadiense Neil Young con Greendale, uno de los 13 discos de hace 10 años sobre los que surfeamos en este 2013 en ODP, ¿eh? Hace mucho que no suena en la radio. Somos Otro Día Perfecto. Estás escuchando FM en Tránsito, el 93.9, Greendale, de Neil Young. Escucha qué lindo es esto. Grandpa said, your cousin dead, sitting on the porch. I won't retire, but I might retread. Seem like that guy singing this song. Been doing it for a long time. Is there anything he knows that he ain't said? Sing a song for freedom. Sing a song for love. Sing a song for depressed angels falling from above. Esta noche en ODP nos metemos de cabeza en un disco conceptual editado hace 10 años. Es otro de nuestros 13 discos de hace 10 años, ¿eh? Tal cual. Se trata de Greendale, de Neil Young. El disco es uno más junto a los legendarios Crazy Horse, pero con la particularidad de que el guitarrista de siempre, Frank San Pedro, no participa en la grabación del mismo, aunque sí en la gira posterior. En este caso, Greendale está tocado por Neil Young en voces, guitarras y teclados, Ralph Molina en batería y Billy Talbot en bajo. Greendale es un trabajo muy ambicioso, se trata de una obra conceptual que transcurre en un pueblito llamado Greendale y una familia que vive allí, en las afueras, en un pequeño rancho llamado Double E, la familia Green. Se enfoca especialmente en el personaje de Sam Green, la bisnieta de Jay Green, el fundador del pueblo imaginario. A través de Sam se cuenta una historia sobre guerra, corrupción, ambientalismo y las relaciones personales de la familia. Un disco bastante intrincado y retorcido, ¿eh? Seguramente, no sé si en materia musical, pero en materia de concepto de disco, el más complicado de la carrera de este canadiense, que tiene cantidades industriales de música editada hasta nuestros días. Nosotros estamos metiéndonos de cabeza en Greendale, un disco de Neil Young editado ya hace algunos años, exactamente hace 10 años, en 2003. Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Vamos hasta medianoche, ¿eh? Nos quedamos con Neil Young. Esto es Grandpa's Interview. Varias de las cuales son tan largas que en algunos casos exceden los 10 minutos de duración. Falling From Above, Double E, Devil's Sidewalk, Sleep the Driving, Carmichael, Bandit, Grandpa's Interview, que es la que estamos escuchando, Bring Down Dinner, Sun Green y Be the Rain. El CD fue originalmente editado con un DVD que incluye performances acústicas de las canciones de Green Day grabadas en Baker Street, una sala para aproximadamente 1.500 personas en Dublin. En 2007 se anunció la producción del libro de cómics de Green Day, una adaptación del disco del mismo nombre que terminó apareciendo recién en 2010. Esto es Sun Green, otra de las canciones de un disco retorcido, complicado, pero que recomendamos calurosamente. Or packed with lies. She chained herself to a statue of an eagle in the lobby of Power Co. Started yelling through a megaphone. There's corruption on the highest floor. Suits poured out of elevators. Phone heads began to speak. Can't trust anybody. But security couldn't get her down. She was welded to the eagle's beak. De esta manera, Vuelo de Pájaro, sobrevolamos uno de los discos más intrincados y complejos de Neil Young, y te lo queríamos contar, ¿eh? Se llama Green Day. Una canción larguísima y tremenda, ¿eh? Con la que nos vamos a quedar. Somos Otro Día Perfecto, nos estás escuchando por FM en Tránsito 93.9, a través de fmentransito.org.ar. Neil Young sonando en ODP, desde su disco de 2003, hace exactamente 10 años. Otro de los 13 discos de hace 10 años que estamos repasando en este 2013. 9 minutos de pura gloria, esto es Be the Rain. Running through the night, never knowing if we would see the light. Thank you. FM en Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. ¿Ahora qué está buscando? Tesoros de la iglesia. ¿Perdón, cómo dijo? Obras de arte valiosas. Las corporaciones llevan registro de sus valores. La iglesia católica no es una corporación. Es un camino, una fuente de inspiración para 1,000,000,000 de almas perdidas. Sí, lo entiendo. También es un banco. Otro día perfecto. Está Facu Acuña con nosotros a 15 minutos para las 11 de la noche. Mirá qué bien que dije la hora, boludo. Ahora sí. A ver, en Lomas del Mirador había un reclamo recurrente de todo el barrio. El reclamo era seguridad. Se pensó que la manera de solucionarlo era poner un destacamento y poner a la policía bonaerense allí. Lo que sucedió cuando se abrió ese destacamento es que esos policías empezaron a apretar a un pibe que se llamaba Luciano Arruga para que robe para ellos. Luciano sistemáticamente se negaba, estuvo detenido en varias oportunidades y el 31 de enero del 2009, a las 9 de la mañana, salió de su casa con un mango con 50 para irse a un ciber. Nunca más la familia lo volvió a ver y algunos testigos indican que se lo vio por última vez con vida en ese destacamento de Lomas del Mirador, cagado a trompadas, torturado. Y mucho tiempo pasó para que la justicia empiece a movilizar algo. Durante muchos años, la causa estuvo basada en averiguación de paradero. Y en ese momento se tomaron decisiones que recién se conocen aún hoy. Y esas decisiones se conocen hoy después de que la causa haya pasado al fuero federal, se haya cambiado la carátula como desaparición forzada de persona. ¿Por qué se conoce esa documentación hoy? Porque era algo que había solicitado el fiscal. Los fiscales, en este tipo de causas, tienen algo, una serie de documentaciones que van adentro de un legajo, que son informaciones que solamente los fiscales pueden ver y pueden tener, obviamente con conocimiento del juez. Pero la fiscal, que de apellido Cejas, había pedido la intervención de los teléfonos de la mamá de Luciano Arruga, de la hermana de Luciano Arruga, de la abuela de Luciano Arruga y de la pareja de la abuela de Luciano. Precisamente fue un año y medio que estuvieron los teléfonos intervenidos, escuchando todas las conversaciones de la familia, tratando de dar con el paradero de Luciano, cuando era la misma familia la que le pedía a la justicia que se cambie la carátula porque se estaba hablando de la desaparición forzada de un pibe. Esta semana estuvimos hablando con Pablo Pimentel, integrante del APDH de La Matanza, explicando cómo se enteraron finalmente que los teléfonos de la familia de Luciano Arruga fueron intervenidos. Quienes lo leen, que son los abogados de APDH y Excel, se dan cuenta que estuvieron intervenidos, como vos dijiste, durante un año y medio los teléfonos de Vanessa Aurieta, la hermana, de Mónica Alegre, la mamá, y de Marta Alegre, la abuela, y de la pareja de la abuela también. Bueno, y esto realmente nos causó, primero, un dolor muy grande, porque habíamos confiado seriamente en la doctora César. Y después, yo ayer un poco dije que simbolicé que esta es la tercera desaparición de Luciano, ¿no? Cuando el Estado hace las cosas mal, mantiene el estado de injusticia y encima victimiza más a la familia y la investiga. Esto se dio a conocer a través del CELS, también del Centro de Estudios Legales y Sociales, a través de Gastón Schiller, que denunció ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios a la fiscal Celia Cejas y al juez de garantías Gustavo Banco, ambos de La Matanza, para que se les haga un juicio político, lo que se conoce como un jury de enjuiciamiento. Lo que consta en estos legajos es que la fiscal Cejas pidió 15 veces que se renovaran las intervenciones de los teléfonos de la familia de Luciano Arruga. Y hay otro dato que es también para tener en cuenta. En todo este tiempo que la familia se movilizaba y denunciaba a través de los medios lo que estaba pasando con Luciano y sus teléfonos estaban intervenidos, en varias oportunidades recibieron amenazas telefónicas, le quisieron prender fuego a la casa y en varias oportunidades recibieron aprietes de coches que aparecían y desaparecían en medio de el día, la noche y de cualquier lugar. Y sin embargo, a pesar de tener los teléfonos pinchados, la justicia no hizo absolutamente nada para proteger a la familia. Algo que es para tener en cuenta, que también los 8 policías que estaban en el destacamento la noche que desapareció Luciano siguen en libertad. Vamos a escuchar nuevamente la palabra de Pablo Pimentel, precisamente hablando de las medidas de protección para la familia de Luciano que no se tomaron. No hay medidas de protección. Por ejemplo, si hubiera habido una cosa así, tendría que haber dispuesto un móvil que no sea de la policía, que sea de la gendarmería o lo que fuere, para justamente asegurar de que a los familiares de Luciano no le pase absolutamente nada. Sin embargo, que nosotros sepamos, que esté a la vista, no hubo ninguna medida. Hay que tener en cuenta que el caso de Luciano Arruga sirve para varias cosas. Primero, para saber dónde muchos de los reclamos de seguridad y cómo son respondidos esos reclamos de seguridad, dónde terminan. Y después, también, cómo es el accionar de muchos policías de la bonaerense que toman a los pibes como mano de obra barata, precisamente, y que si no afanan para ellos, si no hacen lo que ellos les piden, terminan quién sabe dónde. En un ratito vuelve Facu, ¿eh? Nosotros nos vamos a comienzos de los 70. El segundo disco de Black Sabbath se llama Paranoid y desde allí, What you gonna do? Hand of Doom. Time's caught up with you. Now you wait your turn. You know there's no return. Take your empty rose. You join the other fools. Turn to something new. Now it's killing you. First it was the bomb. Vietnam, Nepal, disillusioning. You push the needle in. Say starts turning green. Your eyes no longer see. Life's reality. Start spinning round, fall down to the ground, feel your body heave, death hand starts to weave. Black Sabbath, desde su segundo disco Paranoid de hace un montón de años, ¿eh? Hand of Doom. Bernard. Sí, señor Osborne. Espero a alguien. ¿Puedes preparar algo? ¿A alguien? Sí, a alguien. ¿Es hombre o mujer? Tú solo prepara algo. Lo que diga el señor. Otro día perfecto. Así las cosas. A 2 minutos para las 11 de la noche, Mateo Crespo hace su aparición. Iba a decir estelar, pero si no, no sé si es la palabra que mejor te describe. No, sin duda que no. Vamos a poner un poquito en contexto. Había una frase durante los 70s que, en el mundillo del rock, que decía que mientras los Stones introducían la decadencia del rock a los Estados Unidos, Aerosmith la ponía al día. Así la banda de los hermanitos tóxicos, Joe Perry en guitarra y Steven Tyler en voz, y no te ganás el mote de Toxic Twins así muy fácilmente durante los 70 y en el mundo del rock, sino que estos muchachos realmente la tomaban toda. Se la tomaron absolutamente toda y la deben tener cromada también. Entre su debut de 1973 y finales de los 70, 1979, cuando sacan Night in the Roots, la década del 80 los agarra muy mal parados a Aerosmith, muy hechos mierda, con mucha gira encima, muy pero muy quemados. De hecho, el disco que sacan en el 82, Rock in a Hard Place, tiene otra formación, otros dos guitarristas, ya no está Joe Perry, es una etapa de transición, hasta que deciden regresar en 1985, ya sí con la formación original, con un disco llamado Done With Mirrors, que la verdad que pasó muy inadvertido para el regreso de una banda que había estado prácticamente 5 años fuera de circuito. En el 87 sacan Permanent Vacation, con lo que levantan un poco la puntería. Es un disco bastante más sólido ese que su anterior. Y en 1989 editan Pump. En un momento donde la banda todavía no había consolidado el regreso, después de 2 discos, como te decía, uno flojo y otro un poquito mejor, necesitaban sí o sí un disco cargado de hits, porque si no iban a estar en problemas, sobre todo para dar explicaciones ante su compañía Geffen Records. Así fue que decidieron registrar entonces todo el proceso de grabación de este disco en este documental que yo traje hoy en VHS, que se llama The Making of Pump. Y la verdad que de toda esta serie de documentales que uno puede ver en cuanto a cómo se hizo un disco, me parece que es uno de los mejores. Porque hay mucho testimonio de los músicos, testimonio muy pero muy sincero, realmente, que uno se puede identificar con todo lo que se pone en juego en el proceso creativo que termina resultando de un disco. Insisto, de una banda que estaba no en abstinencia, pero sí en recuperación, estaban limpios de drogas desde hacía un par de años, se los ve bastante bien a pesar de que ya encaran este disco con 40 años todos en la banda, algunos más. Y como te decía, un poco te permite descubrir los roles y las personalidades de cada uno de los Aerosmith. Por un lado, Steven Tyler, el cantante protagonista, que está metido en todo. Vos ves que el batero está grabando y el tipo le está tirando indicaciones de qué es lo que tiene que hacer. Es más, en un testimonio, el baterista dice: ¿ves este tic que tengo acá en el ojo? Bueno, se llama Steven Tyler. El tipo puede ser mi mejor amigo o mi peor enemigo. Puede ser un sueño dulce o una pesadilla. Puede ser el tipo más reconfortante del planeta o puede ser un verdadero dolor en el culo. Después está el bajista también diciendo que al momento de grabar estaba seguro que de un lado le iba a tener a Bruce Fairbairn, el productor, diciéndole, dame lo mejor de vos, y del otro lado de vuelta a Steven Tyler diciendo, acá por qué no tocas esto, acá por qué no tocas a Tej. El tipo realmente es un metido y acá en este documental se lo ve bien, bien claro. O sea, además de que también es uno de los que comanda el proceso creativo de la banda. Insisto, muy buenos testimonios de eso, de decir, bueno, mira, acá está en juego tal cosa, lo que uno puso, lo que uno cree, lo que uno crea. Y a veces no sucede lo que uno esperaba, las cosas no resultan como uno quiere, no suena. Lo que uno tenía en la cabeza, lo que sonaba en la sala, en el estudio no está sonando. Y bueno, y tiene que haber un responsable, ¿por qué está pasando eso? Y ahí es donde empiezan a surgir las tensiones de una banda que, recordemos, hacía tres años atrás estaba disuelta, prácticamente con todos los problemas personales que ello trae. Un disco cargado de hits, como este que estamos escuchando. Y como los dos que escuchamos antes. Sí, la verdad que es un disco que les deparó muchísimo... muchísimo beneficio económico, mucha gira, vendieron millonada de discos. Los tipos ya se la veían venir. Y también hay muy buen material porque está registrado todo el proceso creativo, desde las primeras zapadas en una sala en Massachusetts hasta la grabación en Canadá bajo la producción de Bruce Fairbairn. Y también hay una imagen muy, muy loca, una secuencia donde está el hombre de la discográfica, el hombre de Geffen Records, un personaje de una especie de tío cosa, ponele así, con mucha barba y mucho pelo que casi no se le ve la cara. Y los tipos respetan absolutamente su decisión, a pesar de que no hay nadie de la banda en esa escucha del disco terminado, están el manager y el productor. El tipo opina y dice, acá en este tema podrían sacar tal palabra, porque el tema es un hit, pero si dicen fuck más de 10 veces la radio no lo va a pasar y es una lástima que esto suceda. O sea, la influencia de la discográfica en una banda ya consolidada, no te digo a nivel de estrella, pero Aerosmith ya era Aerosmith en aquella época, y los tipos aún así tienen que aceptar las sugerencias del hombre de la discográfica, que les dice que por favor pulan un poco el lenguaje porque si no, no van a vender tantos discos como necesitan, que son alrededor de 100.000 millones. Después también te podés encontrar con mucha zapada que termina grabada en el disco, momentos de grabación netos. O sea, vos te das cuenta que lo que está ahí registrado es lo que terminó en el disco. Un disco que, como te decía, está cargado de hits. Entre ellos, para mí, uno de los 5 mejores power ballads o baladones en la historia del rock. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, una gran canción. Una muy buena canción. Es un disco casi sin desperdicio igual. ¿Está mal que me guste este tema? Yes. Está un poco mal. Pero me gusta, boludo. Pone en debate tu sexualidad. Lo cual no es un problema en sí mismo, ¿eh? Ya el turquesa de mi buzo me dio que hablar hoy. Ahora que me gusta What It Takes, un temazo, insisto. Para mí uno de los 5 grandes power baladones en la historia del rock. Levanté, ¿no, Freites? En estos últimos 15 un poquito, sí. Estoy un poquito mejor, ¿no? Bueno, esto, como te decía, está editado en VHS. Es un documental de 1989. Se me fue el primer tiempo casi sin darme cuenta. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. Es malo si va perdiendo 3-0, pero me parece que estamos 1-0. Yo creo que lo podemos remontar de acá hasta medianoche. Yo lo tengo en VHS, pero lo pueden ver en YouTube. Está dividido en partes y sin traducción, así que a comerla. Pero si no, búsquenlo porque está editado. Se llama The Making of Pump. Insisto, un muy buen documental que refleja ese momento difícil para una banda que significa estar en el estudio tratando de que todas esas ideas, todo ese flujo creativo se condense en un disco que sea una masterpiece, que es lo que buscan estos muchachos. Sacar un disco clásico que los saque de los ostracismo, no del ostracismo, pero sí de un regreso flojo, no a la altura de las expectativas del rock yankee para principios de los 80. Habrá que ver con qué nos encontramos en pocos días aquí en Argentina, ¿no? Van a estar tocando en breve aquí en Buenos Aires, sí. Una banda que visitó varias veces. Es más, una vez tuvo a los Caballeros de la Quema como soporte, sí, en la Vélez, primera vez. Y tengo entendido, yo nunca los vi, pero tengo entendido que son una maquinita aceitadísima de rock and roll. Sí, lo cierto es que deben seguir siéndolo, pero son señores que orillan los 65 largos. Sí, ya en la época de Pump, estoy hablando del año 89, hay un par de ellos que se los ve severamente baqueteados. El resto, sobre todo Steven Tyler, que es una diva, y Joe Perry, la llevan bastante bien a fuerza de gimnasio y bronceador. Pero sí, son gente que ya ha superado los 60 años. Repito, The Making of Pump, cómo se cocinó este gran disco que terminó de consolidar el regreso de Aerosmith en el año 1989. Después vino Get a Grip, un disco que tenía muchísimos más hits que el anterior y que los proyectó directamente a nivel mundial. a estatura de estadio directamente, a girar por todo el mundo. Así que chequéenlo para todos aquellos fanáticos de la banda, imprescindible para todos los que les guste chusmear un poco como músicos cómo se labura en el estudio y ver un poco de fierrería muy interesante en cuanto a equipos y guitarras. También presten el ojo a The Making of Pump. Creo que no me estoy olvidando de nada importante. Siempre uno se olvida de algo importante en la vida. Bueno, cualquier cosa lo digo al cerrar el tema con el cual vamos a cerrar justamente esta columna. Estás esperando gente igual, ¿no? Estoy esperando ansiosamente. I'm waiting for my man, diría David Bowie hace algunos tiempos atrás. No, era la Velvet Underground, perdón. Pero no hizo Bowie un cover, ¿un cover? Yo creo que sí. Nos vamos con Fine. Otro día perfecto en blog. otrodiaperfecto.com.ar. El pasado 17 de septiembre se editó en todo el mundo un nuevo disco de The Mission, el 12º de su carrera, como siempre comandados por Bon Hussey, el legendario guitarrista recordado también por su trabajo con The Sisters of Mercy. The Brightest Light sucede a Dungeon Bullet, que había aparecido en 2010. Vamos a picar dos o tres disquitos nuevos, o más o menos nuevos, ¿eh? Esto es lo nuevo de The Mission sonando en ADP. Este nos quedó colgado hace un mes y pico, ¿eh? Apareció en agosto y lo pasamos de largo. Es el nuevo disco de Franz Ferdinand, se llama Right Thoughts, Right Word, Right Action, y suena más o menos así. Lo nuevo de Franz Ferdinand, el cuarto disco de su carrera. Te estamos mostrando una canción de Right Thoughts, Right Word, Right Action, esta noche en ODP, ¿eh? Estás escuchándonos en 93.9, podés escucharnos a través de fmentransito.org. When you're happy from a dream, is it hard to work out what is real? Is the real over there more vivid than here ever feels? We could love you. If you need somebody to love you, while you're looking for somebody to love. Korn va a estar tocando nuevamente en Argentina en pocos días, pero además editó el nuevo disco que sale a la venta precisamente hoy. Esto es lo nuevo de Korn, se llama The Paradigm Shift y suena esta noche en ODP. Con esta nos quedamos, ¿eh? Always praise. Otro Día Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Los viernes a las 10 de la noche, apuntamos directo a tus sentidos. Otro Día Perfecto. ¿Por qué no se meten a los Rolling Stones y la calle del amor en el orto, pelotudos? Otro Día Perfecto. Música para especies y algunas palabras malditas. Hola, chicos, me quiero informar que los rebeldes son de para el orto, ¿eh? Es cualquier cosa lo que están transmitiendo. Otro Día Perfecto. Porque alguien... tenía que hacerlo. 22 minutos han pasado de las 11 de la noche. Mirá qué bien que estoy, boludo. Qué cambio, ¿no? Notable. Está Facu Acuña con nosotros hoy, se va a dormir tempranito. Bueno, veníamos hablando del caso Luciano Arruga, vamos a seguir con el mismo caso. Habíamos mencionado hace un rato cómo fue que se descubrió que la justicia ordenó las escuchas telefónicas para con la familia Arruga, que una de las personas a la que se le intervino el teléfono es Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, y quien en estos años en donde Luciano estuvo desaparecido fue quien más ha denunciado, más se ha movilizado, más ha militado, se ha vinculado con organizaciones denunciando precisamente que aparezca con vida Luciano Arruga y que se encarcelen a los culpables y a los responsables de lo que le pasó a Luciano. En este caso, esta semana también tuvimos la posibilidad de charlar con ella en la programación de En Tránsito, y una de las cosas sobre las que reflexionaba aquí en el aire de la radio tenía que ver con que, a su modo de ver, que la justicia haya permitido intervenir los teléfonos de la familia es que responsabilizaba a la familia por la desaparición de Luciano. Estaban buscando a ver de qué forma podían enganchar a la familia en algún hecho que terminara desviando la investigación. Esto es lo grave, que si la justicia se hubiese podido agarrar de alguna falencia que son propias de las familias más humildes, lo hubiesen utilizado para no solo para manchar la figura de un pibe que no está porque está desaparecido, sino para ensuciar a la familia, tirar tierra sobre la causa y de esa forma desvirtuar la importancia que tiene este caso. Y lo que quisieron obtener por la vía autoritaria y clandestina tampoco lo han logrado ni lo lograrán, porque acá no hay nada que ocultar. Nosotros no somos los responsables de haber secuestrado a Luciano el 31 de enero, nosotros no somos los responsables de haber torturado a Luciano en la comisaría del destacamento, nosotros no somos responsables de haberlo desaparecido. Esa era la palabra de Vanessa Orieta, obviamente, con mucho dolor, porque algo que nos contaba también esta semana Pablo Pimentel, a quien escuchamos en la salida anterior, era que siempre tuvieron una relación muy cercana con la misma fiscal. Y la fiscal nunca les dijo, che, miren, durante todo este tiempo les hicimos unas escuchas, era parte de un proceso, pero ya está, digamos, ya no encontramos nada. No, se enteraron después que el expediente de Luciano Arruga pasó al Fuero Federal y se pudieron leer esos legajos que eran de información propia y privada de los fiscales en este caso. Así. ¿Y ahora en qué estado está la causa? A la causa se le ha cambiado la carátula, está investigando desaparición forzada de personas y obviamente a quienes está investigando son a los 8 policías que estaban en funciones en el destacamento donde se lo vio a Luciano con vida por última vez. Gracias, Facu. De nada. Nos encontramos el viernes que viene con él. Nosotros bajamos 2, 3, 4 cambios, ¿eh? El disco es del 79, se llama Mingus. La que canta es Johnny Mitchell, el que toca el bajo es Jaco Pastorius. Sublime, ¿eh? Para ponerse de pie. Goodbye, Pork Pie Hat. When Charlie speaks of Lester, you know someone great has come. The sweetest swinging music man had a porky pig hat on. A bright star in a dark age when the bandstand had a thousand ways of refusing a black man admission. Black musician, in those days they put him in an underdog position. Sellers and chitlins, when Lester took him a wife, arm in arm went black and white, and some saw red, and drove them from their hotel bed. Love is never easy, it's short of the hope we have for happiness. Now we are black and white, embracing out in the lunatic New York night. It's very unlikely we'll be driven out of town or be hung in a tree. That's unlikely. Tonight these crowds are dancing in the streets, in the sticky middle of the night, summer serenade of taxi horns and fun arcades, where right or wrong, under neon, every feeling goes on. For you and me, the sidewalk is a history book and a circus, dangerous clowns balancing. Perceptions they have been handed day by day, generations on down. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard. Oh, so rad. Sum it up.

vaina papusa, siempre bladilla. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Vaina papusa, siempre bladilla. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Nos quedan exactamente 20 minutos para las 12 de la noche. Mateo Crespo, otra vez con nosotros. Lo que disfruto, la canción que nos puso Freitas recién. ¿Te gusta? Te vi bailar como una loca arriba de la mesa. Sí, y tiene razón en algo. Cuando cae, cae. Che, voy a ir un poquito para atrás, perdón, ¿eh? Sí. Esta vez fue 40 minutos tarde porque faltan 20 minutos para las 12. Sí. Y voy a tirar un debate muy propicio para esta hora de un viernes. Yo debo anticiparte que no sé en qué tan buenas condiciones estoy para llevar adelante un debate. ¿Te acordás cuál fue el último tema que pusimos? El anterior a... El último que sonó al aire. No me desmerca. No, antes, tenés razón. Sí, antes, Grey Jones. Haciendo un cover de... De Flash and the Pan. ¿Cuál es la conexión entre Flash and the Pan y AC/DC? Que uno de los Flash and the Pan es hermano de los hermanos Angus y Malcolm Young. Bien, George Young, el hermano, y Harry Banda, los dos productores de todos los discos, por lo menos hasta el 76, de AC/DC. No, quería poner a prueba tu conocimiento. ¿Qué pretende nada más usted de mí? Saber tu conocimiento. Ahora volvemos a ponernos... ¿Tuviste? ¿Para la hora que es? Te pongo un 9. Gracias. Volvemos a ponernos en contexto. Año 1972. Los Stones venían saliendo también bastante baqueteados de la década del 60. ¿Por qué? Terminó de una forma bastante trágica para ellos, sobre todo en el año 69, con lo que se dio a conocer como la tragedia de Altamont, este festival muy mal organizado, donde los Stones cerraban la noche y no tuvieron mejor idea que poner a los Hell Angels encargados de la seguridad, con consecuencias de muertos, apuñalados y demás. Y también con los Stones saliendo de los Estados Unidos prácticamente en fuga, ya que no tuvieron mejor idea que ante la justicia decir no, fue todo culpa de los Hell Angels, con lo cual un par fueron presos, y estos mismos ángeles del demonio pusieron precio a la cabeza, sobre todo a la de Mick Jagger, que creo que valía algo así como 3 o 4 cajones de cerveza, porque no los querían ver más. Así que los Stones no podían pisar Estados Unidos, por lo menos por un tiempo, y también se tenían que ir de Inglaterra porque por la presión fiscal tenían que entregar más o menos el 90% de lo que ganaban, y eso no les cabía ni un poquito. Así que dijeron, ¿qué hacemos? ¿A qué lugar del mundo podemos ir a refugiarnos? Y qué mejor que la Costa Azul de Francia, sí. Un lugar hasta el cual hicieron rodar de su estudio camión, que algún día haremos un informe de los discos grabados con el estudio móvil de los Rolling Stones, entre ellos, por ejemplo, Machine Head de Purple. Son muchos y muy variados, ¿eh? Podríamos hacer un informe solamente de los discos que se grabaron con ese estudio móvil. Bueno, lo hicieron rodar hasta una mansión llamada Nelcot, en la costa francesa, en la Costa Azul de Francia, donde se instaló los Stones y toda la comitiva, que para principios de los 70 era numerosa, variopinta y estaba en cualquiera. Además de todos los músicos, se llevaron algún par de punteros, mujeres, amigos, hijos de amigos y demás. Con lo cual se armó un hermoso quilombo en esta mansión de Nelcot. Pongámonos también en situación, verano del 72, haber pasado una temporada ahí con los Stones, que decidieron acondicionar el sótano de la mansión que alquiló Keith Richards como estudio, y ahí se pusieron a grabar un disco que salió así, con ese ímpetu, con ese espíritu sudoroso, barroso, de haber sido grabado en una bruma etílica, en un sótano húmedo en la Costa Azul de Francia. Estoy hablando de Exile on Main Street. Un disco doble, además, ¿no? Un disco que tuvo que editarse en formato doble porque se ve que las sesiones fueron muy prolíficas, ya que hay algo así como más de 20 y casi 30 temas, que hace algunos años atrás, no mucho, 2 o 3, tuvo una reedición en CD de lujo que les recomiendo. Esta es una de las canciones más conocidas, creo yo, que inclusive los Stones hasta hace muy poco tiempo, o inclusive actualmente, suelen tocar en sus conciertos, que es Tumbling Dice, ¿no? Sí, un disco aparte que forma parte de una trilogía particular de los Stones de principios de los 70, que se completa con Beggar's Banquet y ayúdame, ¿cuál sería el otro? Exile on Main Street, Beggar's Banquet. Y ahora te digo, lo tal vez a llegué al punto en el que no te puedo ayudar. Bueno, ahora te voy a decir, Let It Bleed. Ahí va. Ese es el que completa la trilogía, que es donde toca Mick Taylor la guitarra que reemplaza a Mick Jones fallecido y está antes de Ronnie Wood, teniendo ahí un intermezzo que tuvo una salida de Mick Taylor de la banda que ni él mismo se explica todavía. Bueno, la cuestión es que los Stones están en fuga en el año 72, se internan en esta mansión en la costa azul de Francia, están tan en cualquiera a la hora de grabar este disco que una tarde alguien, no se sabe quién, se va de la casa con 11 guitarras de Keith Richards y la monada se entera tal vez días después, porque estaban todos sumergidos en un vapor etílico y de heroína, que era lo que cundía en aquel momento. Por la mansión obviamente desfilaban actores, mujeres, las mujeres de uno, las mujeres del otro, mucha promiscuidad, mucho rock and roll y sobre todo zapadas nocturnas, ya que todos los vecinos se iban a quejar porque estos muchachos dormían todo el día y no tenían mejor idea que tocar de noche, atronando en toda la costa, en todo el balneario que se caracterizaba por tener a gente francesa mayor de edad con ganas de ir a pasar un verano tranquilo. No fue el caso del verano del 72 porque los Stones cayeron por ahí e hicieron muchísimo quilombo. Obviamente había líos con la cana, había quilombos de drogas y la amenaza permanente de que en algún momento iban a tener una redada, con lo cual los pibes, si bien trataban de recatarse muy bien, no les salía. Todo esto se puede ver en un documental llamado exactamente igual que el disco, Exile on Main Street. Como bien recordábamos al principio del programa, se puede ver en ISAT, en cualquier sistema de cable normal, así que presten la atención porque además dura una hora nada más y está muy bien filmado con todo material de archivo de la época, del momento, de las zapadas en el sótano, de la monada de fiesta arriba, abajo, en todos lados, en la playa, y unos Stones tal vez en su mejor, peor momento. No sé si se entiende la contradicción. Hay gente de este staff que dice que lo vimos en mi casa. Lo vimos en tu casa comiendo pizza con Martín Méndez. ¿Por qué no me acuerdo? Y porque estás un poco loco. ¿Puede ser eso? Es una posibilidad que estoy barajando. Y también porque han pasado, no, 2 años, 3 años. Fue en el intermezzo, en la temporada, en el fin de semana perdido de Otro Día Perfecto. Un Méndez, debo decir que, para seguir con las internas, ¿no? Sí. Un Méndez que casi no... No habla. Casi no habló. No, esa velada, no. Creo que no sacó la mano de los bolsillos tampoco. Bueno, repito, Exile on Main Street, tengan ese disco porque es el ABC del rock and roll. Vean este documental porque es muy divertido, más allá de que te guste o no el rock, más allá de que te guste o no la banda. Ver esa burbuja de pedo en la cual estaban viviendo los Stones en ese momento, en ese exilio forzado, pero en el cual a la vez los tipos se daban la dolce vita porque les sobraba el billete y eran auténticas estrellas de rock, ganado el derecho absolutamente sobre las tablas de los 60s. Decime que vamos a terminar con Ventilator Blues. Era uno de los tres nominados. Estaba Ventilator Blues, estaba Begging Around y ganó. Vos viste que los Stones, como vos bien dijiste, Ventilator Blues es un blues reventado, este que está sonando aquí de fondo, bien de tugurio, bien de burdel, bien de noche, algo que a los Stones le salía muy bien. ¿Y Boston? Pero no era la única beta que le tenían los Stones. Cuando se decidían a hacer canciones, los tipos, obviamente, estoy hablando de una dinámica tensión que se llamaba Jagger Richard, la tenían muy pero muy clara. Así que vamos a cerrar con The Loving Cup, temazo, de Exile on Main Street. Gracias, che, la estoy pasando muy bien, ¿eh? Cuando quieran vuelvo. Estos son los Stones, 1972, Exile on Main Street. I know my car don't start. Yes.

una rata! ¿Cómo te escapaste de la rosada, hijo de puta? Otro día perfecto, perfecto, perfecto. Algunos que saludaban efusivamente a Fernando de la Rúa, que con un poco de suerte se come unos añitos en cana, ¿no? Estoy siguiendo la cadena de mails previa a este programa, ¿no? Increíble. ¿Y hay algo para destacar? Sí, muchas cosas. Los últimos, pero... sobre todo lo de los dedos, ¿no? Sí, sí, sí, pero... Lo de los dedos fue un poco fuerte, sí. Nada que se pueda comentar al aire. Hasta aquí llegamos exactamente a las 12 de la noche. Ya viene Abra Palabra, que no tenemos ni puta idea de quién va a estar. Malón. Malón. Todos juntos, todos los Malón. Palo Pandolfo. Que ya estuvo. ¿Pero es una entrevista nueva o es una vieja que estamos pasando otra vez? Eso, es una vieja que estamos pasando otra vez. Quédense entonces en FM Tránsito. Ya viene Inti Raimi y una entrevista que ya escucharon a Palo Pandolfo, pero que por supuesto vale la pena volver a escuchar. Nosotros nos despedimos, nos vamos a encontrar el próximo viernes a las 10 de la noche. Prometemos estar entrenados y preparados para no desperdiciar el primer tiempo como hicimos hoy. Solamente quiero dejar un comentario en el éter. Qué buen show que dieron Alice in Chains el sábado pasado en el Luna Park. Increíble, categórico rock lo que hizo ese cuarteto de Seattle sobre el escenario. Nosotros no tenemos más que agradecerle a Facu Acuña, a Mateo Crespo aquí conmigo, a Sergio Freites en la puesta en el aire y a Bruno Dulbeco, que a pesar de tener toda la semana sobre los hombros, vienen un viernes a las 10 de la noche a ponerle un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar, igual que todos nosotros. Les agradecemos a todos por todo, somos Otro Día Perfecto, estamos a través de FM Tránsito, le agradecemos por supuesto como siempre a la cooperativa que nos permite tan generosamente seguir al aire viernes tras viernes. Nos despedimos con el mashup nuestro de cada día. Billie Jean is my easy lover. Es el nombre de una canción que podría haberse dado si Michael Jackson se hubiera juntado con Phil Collins para hacer esto. Gracias a todos por todo, ¿eh? Nos encontramos el viernes que viene. Diviértanse, ¿eh? Hasta luego.